probablemente renueve su mandato. Esto sí que es un verdadero disparate, es una vergüenza. Debería tener una banca y renovarla, pero en la cárcel. El Banco Mayo, propiedad del titular de la DAIA en 1994, Rubén Beraja, recibió más de 200 millones de dólares del gobierno menemista para intentar salvar su iliquidez. Necesitamos que el Estado sea capaz de tutelar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Que estos vean en él el aliado natural para enfrentar el crimen y la violencia. A los que piden nombres, les contesto que rechazo la vindicta pública, que respeto a los tribunales, que valoro la justicia, y los nombres los vamos a dar a la justicia. Señoras y señores, si queremos justicia, tenemos que luchar por la vigencia de las leyes, tenemos que luchar por un país civilizado y tenemos que dar el ejemplo de que estamos comprometidos. No voy a responder a las provocaciones. Quiero justicia, pero una justicia de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución. Y aunque tenga que poner la vida para que eso suceda, y aunque me gane el disgusto de ustedes, voy a luchar por eso, sin claudicaciones. Jorge Erckmann fue uno de los asesores del proceso de privatizaciones de Menem. Titular de la DAIA entre 2000 y 2003, luego de ser un estrecho colaborador de la gestión Beraja. Jorge Kirschbaum, exfuncionario de Alfonsín en el Programa Nacional de Democratización de la Cultura que había ideado Marcos Aguinis, fue titular de la DAIA entre 2003 y 2006. Fue abogado defensor de Beraja. Roberto Seidenberg, ex vicepresidente de la DAIA, acusado de trabajar para desviar la investigación de la causa AMIA, recibió del Banco Mayo casi 5 millones de dólares, justo cuando el banco agonizaba, para comprar acciones de la empresa Corrientes Palas, propiedad de casi todo el directorio del banco, incluidos Beraja y su esposa. A las personas que no tienen una función específica, cedan la calle, cedan la vereda, por favor. Se le pide a la comunidad, a la ciudadanía, que la mejor manera de colaborar con las víctimas es quedándose fuera de la zona de emergencia. Esta es una tarea que ya está estipulada con la policía y todos los médicos y sanitarios que están arribando al lugar. Quiero leerles un mail que recibí hace poquitos días atrás. ¿Qué haces, pa? ¿Cómo va? Che, al final no me pasaste el discurso. Si tenés ganas, soy todo a ojos para leerlo. No sé qué estarás poniendo, si te sirve o te inspira. Hoy pensaba que en este año, aparte de cumplir un aniversario más, se cumple la mitad de mi vida en que me quitaron a mi vieja. No sé si están los que revisan, así como yo, pero este año se cumplen 17 años del día en que yo tenía 17 años. Y una bomba hija de puta me sacó a mi vieja, me mató a mi mamá. Este año se cumple la mitad de mi vida en la que vivo sin justicia. Vivo sin el amor de mi vieja y la compañía de mi vieja. Besos. Romy, mi hija Romina, lo compartió conmigo y yo quería compartirlo con todos ustedes. Argentinos e israelíes fueron socios durante más de 30 años, militares de la última dictadura, hombres de gobiernos democráticos y representantes de la comunidad, conocidos en tribunales como integrantes de la PYME-AMIA. Todos, absolutamente todos, hicieron negocios millonarios, participaron en operaciones encubiertas de venta de armas, entrenamiento militar y finalmente bloquearon la verdad en la causa AMIA. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013. Con un fuerte reclamo de justicia y críticas al memorando de entendimiento con Irán, la AMIA recordó los 19 años del atentado a su sede en la calle Pasteur. El acto solo tuvo dos oradores. El presidente de la institución, Leonardo Melnitsky, quien criticó la investigación de la conexión local y el encubrimiento del atentado y que además fijó la postura de su organismo ante el entendimiento con Irán. No queremos que nadie se aproveche de nosotros políticamente. Queremos dejar muy en claro que jamás avalaremos que nuestra posición respecto al memorándum de entendimiento, así como nuestras manifestaciones pasadas durante estos 19 años y las que nos toque continuar realizando en el futuro, sean utilizadas con alguna intencionalidad de política partidaria. Nuestra postura responde únicamente al compromiso por alcanzar verdad y justicia. No queremos ser parte de disputas electoralistas ni mediáticas que no nos pertenecen, que podrían seguir intereses que poco tienen que ver con nuestra causa y que en consecuencia nos alejarían de nuestro verdadero objetivo. Tal vez hayamos mudado de casa, de trabajo, de estado civil, de amistades. Nosotros, nuestras circunstancias y nuestra sociedad somos diferentes de lo que éramos entonces. Sin embargo, el atentado del 18 de julio de 1994 continúa impune. La herida sigue abierta como el primer día. Quisieron destruirnos, pero no pudieron lograrlo. Conseguimos que la vida se imponga ante la muerte. AMIA continúa de pie, fortalecida y trabajando solidariamente por la gente. Es nuestra esperanza que el horror vivido sirva para que apreciemos la inmensa importancia del precepto tradicional que nos manda amar a nuestro prójimo. Que la violencia que sufrimos nos conduzca a reconocer el valor de la paz. Y en fin, que las vidas que perdimos sean semillas de las cuales broten robustos árboles de justicia. Después de un año de silencio, el discurso de Sergio Burstein en 2011 profundizó la discusión en la interna de la comunidad cuando denunció a los traidores de adentro. Los familiares de las víctimas volvieron al escenario con Sofía Guterman. Desde ese día, hace hoy 19 años, el tiempo empezó a transcurrir de forma cíclica y así comenzó algo que parece no tener fin. Exigencia de justicia, impunidad. Memoria, impunidad. Dolor, impunidad. La impunidad no decayó en ningún momento en estos años. Mantuvo su reinado alimentada por los culpables, los cómplices y los encubridores. La comunidad política hizo acto de presencia en Pasteur. La justicia ha avanzado e incluso el segundo dictamen del fiscal Niemann, Ricardo Gil Lavedra, ha dicho muy claramente que Irán, Unión Cívica Radical, es el responsable político y el que ejecutado ha mandado a ejecutar el atentado. Y hay personas que están sindicadas como los autores del atentado. Argentina tiene que seguir reclamando frente a la comunidad internacional que Irán entregue esas personas. Es la única manera. Ella lo hace desde el lugar de los familiares y planteó muy claramente, y lo tenemos que respetar, que los familiares no pueden estar involucrados en posiciones políticas, partidarias o de la compulsa de aquello que hoy excede esas pequeñas diferencias, ¿no? Hoy todos los argentinos estamos de duelo, los familiares lo expresaron con claridad, con contundencia, y nosotros vamos a ir acompañando esa visión y ese trabajo por la verdad, por la memoria y por la justicia. Hace muchos años, he venido todos los años porque yo lo siento así, y de mucha gente que le debe pasar exactamente lo mismo, siente esto. Aníbal Fernández. La necesidad de estar frente para la victoria. Ahora hay otro compromiso, que es el compromiso de trabajar todos los días para que esta causa se esclarezca, porque seguimos teniendo el peor atentado de la historia de los argentinos sin resolver, con un montón de situaciones en el medio de responsables argentinos, que no sé, que una parte de conexión local y otra parte de siria anomia, de falta de interés, que tiene que ser juzgada y reconocida por los tribunales y llegar hasta el hueso y ver si realmente es insidia o voluntad de trabajar en contra de las soluciones de este tema. Son muchas las cosas que nos hacen pensar en esto en el día. Y bueno, estar acá es marcar el compromiso que en cualquiera de los ámbitos que nos toque seguir actuando, colaborar para que se resuelva definitivamente.